18 horas 48 minutos, 9 grados 4 en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Ruta Alternativa por la 102.5, la colectiva. Bueno, el sábado pasado Pedro Sánchez juró su cargo como presidente de España ante el rey Felipe VI tras la destitución de Mariano Rajoy. Y bueno, nosotros para entender un poquito qué es lo que pasa, qué significa, qué es lo que es quién es Pedro Sánchez inclusive, estamos ya comunicados con Oscar Murciano, que es secretario de la Acción Social de la CGT de Cataluña, y bueno, para ver cómo hablar, charlar sobre este tema. Buenos días, Oscar. Hola, buenos días. Buen día, Oscar. Gracias por atendernos. Bueno, un poquito queríamos entender, ¿no? ¿Cuál es su posicionamiento, qué es lo que ustedes están pensando con esta destitución y un poco saber quién es Pedro Sánchez. Bueno, nosotros como valoración, como sindicato, pues tampoco la tenemos. Uh-huh. Sí que pues tenemos claro pues que todo gobierno que sea del Partido Popular, de la derecha, uh-huh, de este país, pues es claramente perjudicial para los trabajadores. Uh-huh. Hemos sufrido la peor reforma laboral desde la muerte de Franco, que la realizó este mismo gobierno, el gobierno Rajoy, en 2012, que ha supuesto pues una bajada de condiciones laborales, de salarios y una larga lista prácticamente interminable. Y bueno, pues al margen de lo que sería pues la pobredumbre de corrupción en la que estaba metido este partido, pues solo se puede ver desde un punto de vista positivo, o sea, deshacerse de este partido y de sus prácticas, ¿no? Uh-huh. La alternativa que viene detrás pues tampoco nos produce un gran programa ni una gran satisfacción, porque se dedican a implementar la agenda neoliberal marcada por la Unión Europea, pues de una forma bastante parecida, aunque quizás pues con 4 o 5 pinceladas que lo hace con un poco una cara, lo que se está hablando por aquí, la austeridad de cara amable. Uh-huh. Ah, austeridad de cara amable. Claro, no, por lo que estás diciendo, no son grandes los cambios que ustedes están previendo por el hecho de que Sánchez forme parte del Partido Socialista, ¿no? Bueno, Sánchez está un poco también pues atrapado entre unos equilibrios pues que tampoco auguran pues grandes cambios, grandes posibilidades, independientemente de que hubieran querido o hubieran dejado de querer por muchos intereses pues cruzados, ¿no? Ahí hay un partido de derechas, el partido Trecat catalán, el PNV, otro partido de izquierda, de derechas de otro sitio, entonces ahí es complicado. Y el propio Sánchez, en el discurso de investidura, pues ya dijo pues que no podía prometer que se tocara la reforma laboral a la que hacía referencia hace poco. Y otro de los puntos más representativos de lo que ha sido el paso del Partido Popular, que sería el aspecto represivo, con un crecimiento muy muy elevado, con unos cambios legislativos muy muy agresivos, de los cuales uno de ellos pues es la conocida como Ley Mordaza. Uh-huh. Se han limitado pues a sugerir que retocaría algunos aspectos en lugar pues de una postura más clara, como es su derogación, porque una legislación, claro, represiva directamente dirigida a contener las protestas sociales que se realizaron durante los peores años de la crisis. Uh-huh. O sea, no esperamos que haya cambios, y a lo sumo pues una política de gestos. Uh-huh. Inclusive, bueno, ¿cómo ven entonces recrudecida o no la situación de los trabajadores? Bueno, la situación de los trabajadores está, como en todo país, bastante mal, ¿no? No conozco muchos ejemplos en los que se haya producido un progreso precisamente, uh-huh, derivado de las luchas de los trabajadores. Uh-huh. Claro. Pero, poniendo un poco el zoom en lo que sería aquí, pues en el Estado español pues tenemos un problema añadido a la propia magnitud pues de las medidas de austeridad y etcétera, pues que es el debate territorial, ¿no? El debate sobre todo realizado existente a partir de lo que se le llama el proceso independentista catalán, pues que ha derivado a un rearme nacionalista en una y otra parte, que está tapando por completo lo que se podría llamar como una agenda social, ¿no? Unos puntos sobre los que establecer un programa de reivindicaciones o de protestas. Y entonces esta especie de tsunami alrededor del asunto de un asunto nacional, pues está haciendo que todo lo demás esté pasando inadvertido, y estamos en situaciones pues bastante deterioradas y sin vías de solución. Te podemos compartir la voz de Rajoy, si no me equivoco, ¿no? No importa, sobre la situación de España, ¿no? Como que Rajoy mejoró la situación de España, no me queda claro quién. A ver, ¿lo podemos escuchar un minutito? ¿Te parece bien, Murciano? Sí, sí. Gracias. Sí, sí. El director del diario ABC de España. ¿Es cierto, como dijo Rajoy, que él dejó una España mejor? Sin ningún género de dudas. Vamos a ver, yo creo que Mariano Rajoy, a medida que pasen los meses y los años, se agrandará su figura. Cuando empezó a gobernar España tenía un paro galopante, estábamos con la prima de riesgo, que es la diferencia que hay que pagar de la deuda con respecto al bono alemán, en más de 600 puntos, no nos prestaba dinero prácticamente nadie, el país estaba semiquebrado y tenía una crisis, insisto, galopante. Mariano Rajoy derechó todo eso, tuvo que hacer frente al desafío separatista catalán y él, honestamente, no ha creado ningún problema. Bueno, sí, podríamos sintetizarlo también, que del que se vayan todos a esto que hoy deja. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, es pura propaganda. La propaganda a la que nos tienen acostumbrados pues las élites económicas, en la que te plantean un mapa de números macro y esconden cómo se han conseguido estos resultados o esta situación, ¿no? Prácticamente en España lo que ha habido pues es una recuperación, entre miles de comillas, producida a partir de la devaluación de lo que serían los costes salariales de los trabajadores, su seguridad, la pérdida de centenares de convenios colectivos, un panorama donde las leyes se han volcado todavía más en la capacidad de los empresarios y en un incremento de los trabajos a tiempo parcial, que hace que donde antes los números de trabajos pues eran sobre una jornada de 40 horas, pues ahora las jornadas pues son de 20, de 25, pues durante el tiempo imprescindible. Esto lo que está produciendo pues es una figura que está en auge, que es la del trabajador pobre, en la que el simple hecho de trabajar ya no garantiza que no tengas que acudir pues a programas de ayuda. Podríamos dejar también un número bastante objetivo, que es que, según estadísticas de la Unión Europea, España es el estado con mayor desigualdad de toda Europa. De toda Europa, por delante de Grecia y de cualquier otro, pues de cualquier otro que incluso haya aplicado, pues se caracteriza por tener unas políticas no liberales. ¿Qué quiere decir? Que sea el estado más desigual de Europa y que, digamos, el nivel de vida no esté tan abajo como en otros ejemplos que podrían venirnos a la cabeza. Pues que hay esta desigualdad, lo que quiere decir es que toda la riqueza se está concentrando en poquísimas manos, mientras una gran parte de la clase trabajadora está sobreviviendo en cada vez peores condiciones. Esa es la herencia que nos está dejando Mariano Rajoy. Unas pensiones que van a sufrir otra devaluación. Se está hablando de una caída a 20 años solo con el sistema actual de un 30% menos para los nuevos pensionistas, y en resumen se ha producido una mejora de los datos macro a partir de la precarización y la devaluación de los costes salariales y que ha generado un incremento de la desigualdad que se traduce en que los ricos cada vez tienen más y el resto pues tienen menos, y se nos está vendiendo este triunfo de la oligarquía como si fuera una ganancia general, cuando es absolutamente mentira. Estamos hablando con Oscar Murciano, integrante de la CGT Española. Oscar, de aquella bandera que nosotros pudimos ver acá, ¿quién la capitalizó, aquella bandera que decía que se vayan todos? Que se vayan todos en el Estado español. Sí, sí, la vimos por acá también, en Grecia, en España, en algún momento. Bueno, de aquella protesta, dejemos la bandera esta de lado, de aquella protesta generalizada. La XCM. Exactamente. ¿Quién la capitalizó? ¿Quién te parece a ti que la capitalizó? Bueno, evidentemente, políticamente la ha capitalizado Podemos. Uh-huh. Y lo que llaman la nueva política. Fue un ciclo de protestas, la verdad, muy potente, salido directamente pues de la gente, lo cual tenía sus partes positivas, que quiere decir pues que no había un control político para minimizar el alcance de las protestas. La gente hacía lo que quería, se produjeron pues un incremento de las acciones de desobediencia por parte de miles de personas de forma muy habitual. Uh-huh. Y eso pues entendemos que es muy positivo, porque nada puede salir sin una movilización de estas características. Claro. La parte negativa es que no se supo digamos canalizar esta energía en algo concreto y plausible, ¿no? Uh-huh. Entonces la propia ausencia de organización fue lo que le dio toda una gran vitalidad de acciones y de ideas, pero a su vez ese fue el talón de Aquiles para que se fuera apagando como un fuego muy vivo, pero que dura poco. Uh-huh. Entonces este apagamiento del ciclo de movilización pues fue después encauzado por Podemos, que está entrando, bueno, bajo mi punto de vista, pues en una clara asimilación de lo que sería una socialdemocracia estándar, de la que no se puede esperar mucho, la verdad. Sí, claro, sí, inclusive cómo apoyó, ¿no? En este momento pierde toda fuerza de ser alternativa y transformadora. Sí. Exacto. Bueno, la piedra de toque de toda política transformadora es el apuntar los cañones a la oligarquía, que es quien manda y uh-huh. quien está dirigiendo y diciéndote lo que es posible y lo que es imposible. Uh-huh. En el momento en que se empiezan a buscar discursos de lo posible dentro de lo que tenemos, pues bueno, eso ya claro. está inventado y... Uh-huh. Sí. Y la verdad, en este corral cada vez más pequeño que nos está dejando la Unión Europea y todo lo que serían las políticas neoliberales, lo posible es ridículo. Ya no da para nada. Se ha de hacer un planteamiento más general de qué es lo que queremos, en cuanto a qué es lo que queremos y no lo que nos dicen, qué es lo que podemos. Y entonces, mientras no haya esa fuerza en la calle que permita generar los cambios, pues bueno... La situación será bastante estable o a empeorar. Oscar Murciano, muchísimas gracias por esta comunicación uh-huh. con nosotros. Vale, a vosotros por la llamada. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Oscar Murciano, secretario de la Acción Social de CGT Cataluña.